Ahora sí estamos nuevamente aquí al aire, escuchá. Siempre. Siempre, siempre. Siempre tiene que estar él, ¿eh? Bueno, tenemos que decir que allá en la Rocola, darle las gracias al operador que está del otro lado. Que además es parte de su estado. Del otro lado del Rubicón. Del otro, a 17 kilómetros, allá nos está operando nuestro querido amigo Laucha Sequeira. Y para él, esta maraca, que además es parte de su estada, porque hace su columna de el rock. ¿Cómo era? Ay, no me acuerdo. Nunca me acuerdo. El club local. El club local. El club de rock local. Sí. Sí, el club local de rock. Ahí está el Laucha Sequeira, que nos trajo mala hostia el viernes pasado. Y el próximo viernes. Tripero de corazón. Tripero de corazón. Y el próximo viernes se viene. Ganja. O tenemos otra variante. La orillera Saturno. Así que alguno de los dos se viene el próximo viernes ahí. Usted está presionando para la orillera. Sí, porque es mi banda favorita. Va, mi banda favorita es Los Cítricos. Pero yo sé que no sé si él va a hacer una columna de su propia banda. Que, o sea, es la banda de Sequeira, Los Cítricos. Entonces no sé si va a hacer una columna de su propia banda. Entonces ahí en segundo instancia tengo la orillera de Saturno, Dicho esto, tenemos a nuestro gran columnista, el que hace periodismo de investigación, el que hace ese periodismo que realmente tiene mucho laburo en sí, que tiene notas. A pulmón totalmente. Así que con ustedes, y para todo el partido de General Alvarado en este momento, hola Pato Lerner, ¿cómo estás Pato? ¿Todo bien? Hola Damián, hola Ale, hola todos. ¿Todo en orden, che, allá? ¿Por dónde estás? ¿Estás en Capital Federal ahora, Paternal, ¿no? Paternal. Sí, capital, Paternal. ¿Está fresquito? Por el momento. ¿Está fresquito, Pato, en Paternal? ¿Cómo está la temperatura? Sabes que no, hace bastante calor, calor. Yo te diría que debe hacer unos 25 grados ahora. Ah, el frío lo tenemos acá, entonces. Sí. Acá debe ser 8 grados. Estoy viendo mi celular que dice 25 grados, justamente. Ah, bueno, listo. No, claro. Ustedes les encantaría en este momento estar con 7, 10 grados como tenemos nosotros acá en este momento. Estamos en campera dentro de la radio. No, tampoco no. Yo con un 17, 18 me conformo. Ahí está, con 17, 18 estamos bien. Bueno, che, Pato, ¿qué nos traes hoy? Mira, hoy vamos a adentrarnos un poco en lo que es la transición energética. Uh-huh. Lo que es migrar, digamos, de los combustibles fósiles, del petróleo, del carbón, que generan todo el cambio climático, los gases de efecto invernadero, a otro tipo de energías. Uh-huh. Energía eólica, energía solar. Bueno, es una introducción al tema, ¿no? Perfecto, perfecto, che. Hay varios audios, ¿no? ¿Quién va a hablar del tema en las entrevistas que fuiste haciendo? Hoy lo vamos a escuchar a Jorge Chemes. Él es ingeniero electricista, es docente, es integrante de la organización Taller Ecologista de Rosario. Y bueno, vamos a escucharlo a él, que tiene mucho, mucho trabajo en el tema. ¿Qué te parece si vamos escuchando el primer audio? ¿Sí? Dale. Ahí está. A ver si lo podemos escuchar. En nuestro país, aproximadamente el 89% de la matriz energética primaria es dependiente de combustibles fósiles. Es una matriz energética que tiene un alto impacto en lo que es el cambio climático de origen antropogénico, y a su vez, desde otras perspectivas, también tienen dinámicas sumamente extractivistas que dañan a los territorios y dañan a las poblaciones periféricas a estos territorios de expoliación de bienes comunes. Y la perspectiva en nuestro país es intensificar estas lógicas, estas dinámicas a partir de la utilización de los fósiles no convencionales, como ser el gas de esquisto, el gas de fracking. Así que ese es el escenario que se nos plantea en nuestro país desde las cúpulas gobernantes. El uso de combustibles fósiles, la quema que se hace estos recursos, ya sea de los derivados del petróleo, que se utiliza, por ejemplo, en las centrales de generación de energía eléctrica, emiten distintos tipos de gases, como ser dióxido de carbono, óxido nitroso, etcétera, que se los conoce como los gases de efecto invernadero. A su vez, también tenemos matrices de transporte que sumamente dependiente de camiones, no tenemos un sistema de traslado de personas o mercancías eficientes como podría ser los trenes, etcétera. Bueno, Pato, ahí escuchábamos el primer audio, sí. Más o menos con iba diciendo justamente el transporte, lo complicado que es todo esto, ¿no? Sí, bueno, recuerdo como los últimos domingos, está también esta entrevista que hicimos al aire de FM La Tribu en el programa Charco Arena, sí. En diciembre. Y bueno, ahí nos comentaba también, por ejemplo, que el consumo energético de Argentina más o menos se divide en tres, lo que es el consumo eléctrico, bueno, el consumo de petróleo también, que tiene que ver una parte, es un tercio más o menos es de la industria, un tercio más o menos es la energía domiciliaria y otro tercio es el transporte. Que bueno, todo esto, como viene siendo, como lo decía él, genera el cambio climático, los gases de efecto invernadero, todo, que bueno, y sigue subiendo la temperatura del planeta, se van, como se dice, derritiendo los polos y todo. Bueno, está, vamos en un camino equivocado, hay que meterle acelerador con esto de la transición energética y... porque bueno, no es alentador el pronóstico, por eso todo el movimiento de, bueno, Greta Thunberg, todo los viernes for future, viernes for future, que hablo en Spanglish, Friday for future, que es el movimiento que están estos justamente luchando para frenar el cambio climático. Totalmente. ¿Te parece escuchar el segundo audio que tenemos, Pato? Dale, vamos de una. La idea de transición energética no es nueva, viene desde hace muchos años, planteada, no quiero decir por primera vez, pero con cierto acento en manifestaciones sociales, en la década de los 70, ya sea en Alemania luchando para abandonar la energía nuclear, o bien el movimiento obrero planteando la transición justa también por aquellas épocas. Cómo migrar de una fuente de generación y de consumo de energía a otra y mantener los derechos de los trabajadores, cómo los trabajadores forman parte de esa transición. El movimiento obrero a eso le llama transición justa. En ese marco de pensar una necesidad de migrar de fuentes fósiles a fuentes renovables, en estos tiempos, ya luego del 2010 en adelante hasta estos días, ha entrado muy fuerte el discurso de la transición energética hacia fuentes renovables de energía. Si queremos reducir un poco el análisis para no hacerlo demasiado extenso, nos podemos encontrar a grandes rasgos con dos universos: el universo de la transición energética corporativa y el universo de la transición energética popular. Estas dos miradas comparten de algún modo algunos ejes, como ser la necesidad de migrar de fuentes fósiles a fuentes renovables. fundamentado en el impacto del cambio climático de origen antropogénico y también la próxima llegada de una cierta inestabilidad de bienes comunes o de conflictos geopolíticos vinculados a la escasez de la explotación de los combustibles fósiles. Estos tres elementos los comparten en su diagnóstico, en su mirada, la transición energética corporativa y la transición energética popular. Pero nos vamos a encontrar con más diferencias que puntos de encuentro en estas miradas. Ajá. La transición energética corporativa tiene un fuerte foco y un claro foco mercantilista en la mirada y en la concepción de la energía. Es decir, tenemos que migrar de combustibles fósiles a fuentes renovables de energía, pero maximizando los recursos económicos, generando, imprimiéndole una lógica fuertemente mercantilista. Mientras que en la transición energética popular, ajá, a la energía, en lugar de colocarla en la esfera del mercado, se la coloca en la esfera de los derechos. Derechos, ajá, al acceso a la energía, derechos de la naturaleza y una serie de etcétera vinculados a los derechos. Pato, súper interesante esta segunda parte, que justamente ahí está hablando de cómo se debe realizar esta transición, ¿no? Sí, sí, quizás tiene que ver, por ejemplo, bueno, con el parque eólico ahí de Miramar. Sí. Y nada, es un emprendimiento, una cuestión que, bueno, tiene unas mega empresas detrás, unas mega inversiones y unas decisiones que, la población de la zona no es que decidió al respecto, si bien le ha venido bien y, bueno, para generar algunos cientos de puestos de trabajo en la construcción y demás, pero bueno, después la energía, hay que ver de quién es, ¿no? De quién es la energía, de quién es la toda la ganancia de la empresa y, bueno, las decisiones. Y esto tiene que ver también, por ejemplo, con un concepto que trae esta gente, o bueno, que circula, no es que lo hayan creado ellos, pero que se llama la pobreza energética y que, bueno, se le llama, por ejemplo, hay un indicador que bueno, es medio difuso, igual no necesariamente significa que sea así, pero cuando el 10%, se dice que cuando el 10% de los ingresos de un hogar va destinado a la energía, ajá, es que ahí hay pobreza energética, cuando hay 10% o más. Ah, bueno, en Mar del Sur somos todos pobres energéticamente, entonces, amigo. Claro. con las boletitas que nos vienen de la cooperativa, pero estamos complicados. Sí, te digo que en Capital, bueno, en la mayoría de los lugares, creo que la mayoría de la gente debe estar en ese orden. Sí, sí, un poquito más también. Pato, y además con los 4 años anteriores, sí, que tuvimos, que había un aumento de luz cada 2 meses y encima del 2000%, sí, estábamos, dijeron, bueno, ahí no, sí, te dio bola nadie, con el 10%. Sí, y las inversiones no te digo que hayan sido demasiadas. No. Para arreglar toda la lo, cómo estaba. Bueno, en fin, sí, la cosa de ese indicador que yo decía, que bueno, en realidad estoy reproduciendo palabras de Jorge Chemes, ¿no? Que estamos escuchando cosas que quedaron fuera de los audios, pero sí, que también comenta que este indicador del 10% no es del todo real, porque por ahí puede haber una casa de lujo con un montón de consumo, digamos, pero porque tenga 10 aires acondicionados, motores, claro, y cosas, y no necesariamente es una casa pobre por más que gaste más del 10%. Totalmente. Y la pobreza energética también, por ejemplo, tiene que ver con cuánto tiene que moverse un hogar para conseguir la energía, por ejemplo, para ir a buscar una garrafa, a dónde, cuándo, y bueno, si es fácil acceder, o también de la calidad de la instalación eléctrica. Claro, claro, claro. O bueno, a veces hay poblaciones donde les pasa el gasoducto por al lado y no tienen gas o mismo energía eléctrica. Otras poblaciones que tienen el gas a 17 kilómetros y no sabemos cuándo va a llegar, como la nuestra, ¿no? Claro. Es un tema. ¿Te parece escuchar el tercer, sí, audio, Pato? Vamos al tercero, que tiene que ver con una experiencia súper interesante que fue... Bueno, vamos a escucharlo, que lo cuenta bastante bien Jorge. Dale, métele. En la localidad de Armstrong, que es una localidad en la provincia de Santa Fe. Este es un proyecto que se llamó Proyecto Prier. Nosotros participamos de ese proyecto. Yo soy docente en la Universidad Tecnológica Nacional de Rosario y miembro del grupo de investigación Observatorio de Energía y Sustentabilidad, que dirigió el proyecto PRIER. Y en ese proyecto lo que se hizo fue la localidad, que cuenta con una cooperativa eléctrica, mediante el financiamiento de un proyecto FONARSEC del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que fue aprobado en el año 2014, uh-huh. Y el proyecto lo ejecutamos durante 2015, 2016, 2017. Se llevó adelante un proceso de estudios eléctricos con un alto grado de penetración de energías renovables en la red eléctrica, para ver cómo se comportaba el sistema. En este proceso lo que se decidió fue que la comunidad tenga un rol participativo y activo en todo este proceso. Entonces, a partir de distintas asambleas que se realizaron con todos los socios de la cooperativa, que serían los vecinos y las vecinas de Armstrong, se fue arribando a un modelo participativo del proyecto. Es decir, en Armstrong se instalaron en una pequeña central de piso de 200 kilowatts de potencia, de fotovoltaica, se instalaron 10 molinos eólicos de baja potencia, de 3 kilowatts cada molino, y se instalaron en 60 casas de familia paneles fotovoltaicos para el consumo de estas familias. Entonces había que definir qué familias iban a ser las que iban a recibir los paneles. Eso lo podía hacer el equipo director del proyecto y simplemente comunicarnos con las familias, pero en este caso lo que se decidió en un proceso de asamblea es que se definan cuáles eran los lugares más interesantes para la instalación. Así los vecinos y las vecinas participaron de este proceso, y a su vez este proyecto, que recibió financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología desde el año 2014, entonces todos los beneficios económicos que traía aparejado este proyecto eran de la cooperativa, y a su vez las familias que disponían de sus techos también podían solicitar que, por poner el techo, por prestar el techo, el reconocimiento sea para la familia, es decir, que paguen menos electricidad, o como suele suceder en los pueblos, la cooperativa no necesariamente solo brinda el servicio de electricidad, claro. Como morirse no es negocio, claro. Porque son pocas personas, también brindan el servicio de sepelio, ajá. También brindan el servicio de internet, entonces claro. Podría suceder que se reconozcan otros servicios. Ajá. De forma asamblearia, lo que se decidió fue una impronta solidaria del proyecto, es decir, que todos aquellos beneficios económicos vayan a un fondo que permitan ir acrecentando el proyecto, es decir, que más familias o que la central de piso se vaya creciendo para seguir teniendo este beneficio común entre los vecinos y las vecinas de Armstrong. Pato, buenísimo. Usted no tiene, no está abierto el micrófono. Ahí se lo abrió. No, claro. Ya se inspiraron en Miramar, en General Alvarado, ¿no? Los de Armstrong, no, seguramente. No. Ni con los techos, nada. No. Pero lo que pasa, está muy bueno el proyecto. Y ¿sabes qué lindo, Pato? Disculpame, ¿no? Que te haga un ida y vuelta acá. Qué lindo escuchar que una cooperativa, que es una cooperativa de luz, pase a tener la cooperativa de los sepelios, pase también a formar parte de la cooperativa de internet. Para mí un sueño que se podría lograr, no, que no es tan difícil ni tan lejano a poder lograrse aquí mismo en Mar del Sur, ¿no? Teniendo ya la base de la cooperativa de luz. Sí, sí, sí, tal cual, y servicios por ahí de internet también, claro. y también una participación. Lo fundamental de este proyecto, como lo comentaba, es también, además de fomentarlo, mejorar los servicios y todo, y mejorar la energía, también la participación y el ida y vuelta entre la gente. Hay dos cortos que se pueden ver, cortos documentales. A ver, contame. Uno es de la están en las redes, están en YouTube, todo. Sí. Uno es de la cooperativa Vaca Bonsai, que se llama, es una serie de cortometrajes que se llama E-Transición. Mirá. Así que son cortitos de 6, 7 minutos, que bueno, en uno de estos cortos se muestra bastante sobre la experiencia de Armstrong, que es una ciudad de 10.000 habitantes. Para una noche como hoy, 10.000 habitantes, bastante, sí, Pato, es una gran ciudad. Sí, o sea, similar a la experiencia de Merlo, un cuarto de lo que es Miramar. Yo le cuento, acá en San Luis, sí, tenemos la acá en San Luis no, allá en San Luis está la experiencia, ajá, en Merlo, sí, ¿no? Que la cooperativa hay cooperativa telefónica, la cooperativa telefónica también es la misma cooperativa de Sepelios, la cooperativa de Sepelios, sí, y telefónica a su vez también es la misma cooperativa. En Merlo San Luis no había estación de servicio, había estación de servicio de combustible pero no de gas. Puso la estación de servicio de gas, la misma cooperativa. La misma cooperativa también lo que hace es hacer la administración y del servicio de agua potable. Cooperativa, o sea, aquí también se puede hacer un montón de cosas. Y la comunicación, agua potable, miren la cantidad, y de internet también. Y Merlo con una población similar a Alvarado. Alvarado, exactamente, una población similar a todo General Alvarado. Así que estaría bueno que desde aquí, ya que tenemos... de poder tener la cooperativa, bueno, ampliar esa misma cooperativa a servicios del pueblo, ¿no? Que está buenísimo poder a que algún día se pueda hacer. Intente. Sí, sí, que los derechos sean lo principal, como decía, bueno, en relación a esta transición popular, a diferencia de la transición corporativa, una transición energética popular, bueno, de los otros servicios que pueda brindar una cooperativa sería... Bueno, excelente, ¿no? Todos los derechos que uno tiene, bueno, si uno se muere, tiene derecho a un petróleo, ¿no? Totalmente. Por ejemplo. Totalmente. A la comunicación, al internet, entendiéndose como un derecho, bueno, ahora con lo que pasó con la pandemia y todo. Totalmente. En fin. Y lo complicado que fue poder llegar... Hoy por hoy que la radio tenga un buen servicio de internet, fue una lucha de un año, de la emisora. A capa y espada. A capa y espada. Más espada que capa. Sí, déjeme aclarar, Pato, interrumpo un poco. Cuando vino el señor internet vino aquí y lo encerré dentro del estudio de la radio y le dije, no te vas hasta que yo tenga una buena conectividad como para poder hacer que la radio la puedan escuchar más allá. Y lo tuve, hacían 32 grados de calor el día que vino, de las 2 de la tarde hasta las 6 y media de la tarde, preso. Lo metiste en la rodante, cerraste todas las puertas, cerré todo, no te vas, como no hay cámara, vas hasta el momento que ande todo. Bueno, no hay Facebook Live ni nada hacen otras radios, mira. No, nosotros somos radio pura, sin camaritas. Pato, tenemos el cuarto audio, sí, pero yo te interrumpí, tenías algo que aportar. Tengo unas poquitas más informaciones antes del próximo audio. Dale. Uno es un capítulo más, decía que había dos series, bueno, el otro se llama Autosustentables, es del canal Encuentro. Hay un episodio sobre transición energética que muestra la experiencia de Armstrong. Este dura un poco más, como media hora. Y además la escuela de Mar Chiquita, la escuela autosustentable. ¿Acá cerquita? De Mar Chiquita. Sí, súper recomendable conocerla y todo. Yo todavía no pude ir a las visitas guiadas que hay y todo, pero tiene todo un sistema increíble. Son muy conocidos. Bueno, recomiendo que se busque ese capítulo de autosustentables, sí, de transición energética. ¿Le puedo encomendar algo, sí, Pato? Si me lo permite. Hacer una pequeña investigación sobre la escuela de Mar Chiquita, ¿se la puedo encomendar a usted? Como para que nos haga una investigación, a ver cómo funciona, es la historia, ¿le parece? ¿Tendremos esa oportunidad? ¿En una próxima emisión de su estada? Dale, tengo las dos próximas semanas tengo una idea concreta que después las cuento por privado. Impecable. Pero queda en carpeta. Impecable, gracias. Sí, tira unos datos ahí para introducir al último audio. Dale. En los últimos 150 años, sí, la población mundial aumentó 5 veces, sí, aproximadamente, ¿no? 5 veces en los últimos 150 años la población. Pero el consumo energético aumentó 50 veces. Claro. Sí. Así que no sé si hay un planeta que aguante ese tipo de consumo, no. Este tipo de consumo que estamos teniendo, unos más que otros, ¿no? Más que todo. Pero en el protocolo de Kioto, allá a principios de los 90, se pusieron de acuerdo, ¿no? Que iban a cambiar algunas cosas. Sí, sí, cambiaron un montón. Sí, me imagino. Es, no, pero, más que el protocolo de Kioto, el protocolo de Kioto, no cambió nada. Bueno, vamos a escuchar un poco, tiene bastante que ver los datos que decía yo y el decrecimiento, lo que viene acá el siguiente audio. Escuchamos el cuarto audio del periodismo de investigación de Pato Lago. Esto lo que nos ayuda es a poder visibilizar, a dar voz a quienes creían que no la tenían y no podían opinar porque no eran expertos. Uh-huh. Entonces ayuda más que a esa cierta autonomía que puede existir, entendemos que hay otras dinámicas que se generan en este proceso que son más valorables tal vez que esa autonomía energética. La transición energética popular, uno de los elementos que coloca es justamente ese diálogo de saberes. Otro de los elementos que tiene o que plantea la transición popular es la descolonización del pensamiento en términos de la energía y está vinculada a estas lógicas y estas dinámicas de importación de proyectos del norte, claro, global al sur, exacto, al sur global, con lógicas de pensamiento del norte global. Uh-huh. Está vinculado a entender visiones que se encuentran en nuestro territorio, en toda América Latina, y cómo esos otros saberes, esas otras cosmovisiones nos pueden acercar a varios elementos que tiene la transición energética popular. Entendemos que es muy importante un decrecimiento, ¿no?, del consumo de energía, no solamente atender a la lógica consumista, a la lógica capitalista. Con esto me refiero a siempre tener que generar más energía para solventar la demanda, sino a pensar que pueden existir otras dinámicas de consumos diferentes. Y en esto, cosmovisiones de nuestro territorio nos pueden aportar un gran conocimiento al respecto para tratar de pensar mecanismos para abordar el decrecimiento del consumo de energía. No es lo mismo filosóficamente la concepción de un pueblo que entiende al petróleo como la sangre de la tierra a la lógica que entiende al petróleo como control hegemónico, acumulación de poder y acumulación de dinero. Totalmente, me quedo con la última frase, ¿no? Que decía, sí, la lógica que entiende al petróleo como acumulación de poder y dinero. Andá a hacérselo entender a los del norte, ¿no? Sí, pienso en Evo, que había hecho los autos eléctricos, ¿no? Había, sí, sacado una tanda de 60.000 unidades y mire lo que le pasó. Pienso después en Irak, ¿no? Lo que devastaron una ciudad justamente por diciendo que había armas nucleares, no había un joraca de armas nucleares y es solamente por el control de los petróleos. Pero pobre el AVE quedó empetrolada, ¿no? Sí. Mataron 500.000 iraquíes civiles y, sí, mostraban el AVE empetrolada. Pobrecita. Bueno, Pato. Y cada vez como queda menos, cada vez es más caro sacarlo, el petróleo. Claro. Así que, bueno, nada, hay quienes dicen, bueno, el petróleo que queda déjenlo ahí bajo tierra, déjense de joder. Pero totalmente, bueno, no es tan sencillo tampoco, estamos todos organizados alrededor del petróleo para prendemos una luz, una compu o agarramos la moto, el auto y bueno, todo tiene que ver con eso. Con eso. Quiero dejar unas páginas ahí para, ¿vale?, para quien quiera informarse un poco más. Sí. Bueno, Jorge Chemes participa de una revista, de un grupo que se llama Energía y Equidad. Uh-huh. Y la página es energiayequidad.com. Y también, como decía al principio, es parte del Taller Ecologista, que es una organización de Rosario, que la página es tallerecologista.org.ar. ahí, bueno, hay un montón de publicaciones, entre otras una que una publicación, un libro digital que se llama Transición Energética, aportes para una reflexión colectiva. Pato, como siempre, impecable informe, nuevamente a mí me has desasnado realmente en este tema. Pato, yo les cuento, permítame, Pato, les cuento un rato antes, Pato me dice, vamos a hablar de esto, y le mando un mensaje, Pato, ¿de qué vas a hablar? Poneme en tema, no entiendo un joraca de qué me está diciendo, y ahí más o menos me hizo una breve introducción como para poder tener una charla coherente en este momento que estamos teniendo con él. Así que, Pato, nuevamente, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo gigante. Pasaba a nuestro amigo Pato Lerner. Pato Lerner, periodista de investigación de Charco de Arena, programa que se emite en La Tribu, la FM La Tribu, la gran radio capitalina. Totalmente. Vamos con un tema musical y ya tenemos comunicación telefónica con nuestras queridas amigas, las enfermeras, que están sufriendo, va, sufriendo no, que están pasando por un exilio, pero ellas nos van a contar si lo están sufriendo, no lo están sufriendo. Están en Zapala, se fueron a laburar a Zapala, justamente porque aquí los sueldos eran miserables, paupérrimos, vergonzosos, y tuvieron que emigrar hacia el sur de nuestro país como para dignificar su trabajo. Sentirse útiles, capacitarse y ganar un mango más.